Hace unos días aquí en Jalisco nos enteramos que el encargado del Poder Judicial le habló al comisario de la Policía de Guadalajara para interceder por unos delincuentes, particularmente dos delincuentes armados, o presuntos delincuentes, como quiera que se les llame. Aquí el caso es que el mero mero del Tribunal Superior de Justicia intercedió para el beneficio de unos delincuentes, presuntos o no, delincuentes. Por eso lo hemos dicho, a la vega, pámanes. Y ante la falta de justicia evidente, todos los días lo vivimos en Jalisco y en el resto del país, o casi el resto del país, ahora viene justicieros contra mutilados. Esta historia ha llamado la atención a nivel internacional y se ubica en Tlaquepaque, Jalisco. Dos impresiones. La primera, ¿cómo es posible que vivamos en una entidad, en una ciudad, donde te mochan, donde te mutilan, donde te cortan las manos? Esa fue la primera impresión. Mucha violencia, tanta violencia que te corto las manos. Pero cuando nos enteramos que les habían cortado las manos, mutilado, cercenado por rateros, la expresión de la gente cambió radicalmente y fue, qué bueno que les cortaron las manos. Fíjense de lo que estamos hablando. Estamos tan acostumbrados a la violencia en este país, ya llegamos a ese nivel, que nos enteramos que les cortan la mano, que mutilan la mano de unas personas y ya ni siquiera nos sorprende. Es más, nos alegramos que haya sido así por rateros, por rateros. Bueno, según el fiscal de Jalisco, no solamente rateros, sino que además narcomenudistas. Y según el secretario de Salud de Jalisco, estuvieron así en estas condiciones 48 horas al menos, una mujer y varios hombres. Fue un castigo por rateros y por narcomenudistas, y estos justicieros, ¿quiénes son? No confundamos las palabras. Los justicieros también son delincuentes. ¿Cuál es el siguiente paso de la barbarie? Pues lo que hemos dicho, la ley del oeste. Sálvese el que pueda, ya sea que tengamos un arma o un machete, a todos los malditos vamos o a matarlos o a cortarles las manos. Estos grupos justicieros no son justicieros, son delincuentes, pero son delincuentes que actúan expeditamente, sumariamente y dan este resultado. Y la gente dice, qué bueno. Ese es el tema. Hay tantos linchamientos en este país que se han presentado en todas formas que ya llegamos a ver en fraccionamientos letreros como estos. Fíjate a lo que hemos llegado. Ya no solamente son amenazas directas. Vean los letreros, no me refiero a este letrero, sino me refiero a otro letrero que aparece ya en los lugares donde están los vecinos. La advertencia está clara. Nosotros no llamamos a la policía. Nosotros te vamos a linchar. Aquí no tiene nada que ver con la estupidez del Buchanan, ese disque senador, el borracho este, Preciado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la sociedad tiene un hasta aquí tan enraizado por la falta de justicia que se alegra de que haya sucedido esto. Y se alegran de que haya linchamientos en camiones, en colonias, contra ladrones, contra violadores, porque en este país, ya lo vimos, la impunidad es del 98%. Si tenemos suerte, de cada 100 delitos que nos cometen a nosotros, solamente habrá justicia, entre comillas, en dos casos. Por eso nos roban nuestras casas, por eso nos roban nuestros celulares, por eso violan a nuestras hijas, por eso agreden a nuestras esposas, por eso matan a nuestros esposos, por eso violentan a nuestros abuelos, por eso violentan a nuestras vecinas, por eso violentan a nuestros vecinos, por eso inclusive hasta matan a los perros. Pero en este país donde un gobernador con licencia se puede escapar y nadie le hace nada, donde tenemos un Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco que defiende delincuentes y a la Vega Pámanes, pues entonces, ¿cuándo nos va a sorprender que no existan este tipo de cosas? ¿Y cuándo no nos va a sorprender que nos alegremos de que por lo menos a 5, 6, 7 ladronzuelos, narcomenudistas, aquí está tu castigo y a ver cuándo se te olvida? Fíjate a lo que hemos llegado en esta sociedad inhumana, en esta sociedad donde no existen las instituciones, en esta sociedad que clama justicia. Ya nos alegramos de todas estas historias macabras. Pero ahí está este hombre subiéndose a su helicóptero. A este hay que cortarle la cabeza, hay que cortarle las manos, hay que cortarle las patas y hay que cortarle también eso. Estos son los verdaderos ladrones de este país, los impunes, los inmunes. A estos nadie les hace nada. Para estos no hay justicieros, para estos no hay justicia, para estos la libertad, el teatro, la faramalla y todas las jaladas de la justicia mexicana. No, no me sorprende. No, no, tampoco me alegro. No, no, no, no estoy feliz. Pero entiendo a una población que ya tiene un hasta aquí, porque no hay manos que justifiquen todo esto. ¿Tú de qué estás hasta aquí?